pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles y veredas, escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Asomándose al coro de los perros, hay estrellas colgadas de los cerros. Y al reloj lo sorprende el rutinario canto de los aviaes sin horario. Es la noche tenaz y verdadera, viajando hasta la luz que es su frontera. Y en sombra luz. Bueno, con la música de Magdalena, bueno, alguien creo que llamaba José Pedro para aclarar muy bien respecto a la Guantanamera, que está inspirada en unos versos originales de José Martí, por supuesto que no lo dijimos, y que Joseito Fernández hizo la música y las improvisaciones, ¿no? Pero muy importante la aclaración que hacía José Pedro, muchas gracias. Pero esta canción de Porto Alegre nos lleva al contacto con Jair Crisque, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, columnista de lujo que tenemos en la 36. Buen día, Jair. Buenos días, como siempre un gusto de hablar con ustedes, queridos amigos. Bueno, ¿cómo marcha, cómo está Porto Alegre hoy? ¿Cómo marcha esa actividad, Jair? Yo te digo acá ya llovió un poco, ahora recién paró de llover, el día no está lindo, ¿no? Está bastante brumoso, ¿no? Estamos pero igual. Pero con expectativas, sí, pero con expectativas, como siempre, ¿no? De que no solamente Porto Alegre, pero que Brasil va mejorar, ¿no? Sí. Estamos viviendo un momento difícil, ¿no? Con la pandemia y lo económico y lo social. Es muy triste lo que está pasando en Brasil, ¿no? Sí. Lo que estábamos mirando también es, y que algunos medios recogen, incluso medios que vos nos envías semanalmente, en la economía también el alza importante de la inflación. ¿Esto se está sintiendo en el bolsillo de los brasileños, Jair? Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? Hay una inflación de 10, alguna cosita por ciento, ¿no? Uh-huh. Ah, entonces es una inflación importante. Bueno, además hay una recesión económica, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una combinación explosiva, recesión económica con inflación. Mm. Esto es tragedia. Además, una desocupación de cerca de 14 millones de brasileños desocupados. Entonces, la cosa es muy grave, es muy, muy grave, ¿no? Mm. Y este gobierno no se da cuenta que está nos llevando para una tragedia. Además del tema de la salud, ¿no? Que sigue muy complicado en Brasil, con un presidente negacionista, ¿no? Y un ministro de la salud también negacionista. Entonces, además de todo esto, que ya sería más que suficiente, 600 millones de brasileños perdieron la vida con el COVID-19. 600 millones. Sí, 600 mil, disculpe, en español, por favor. Sí, sí. Me equivoco. No, sí, 600 mil. Sí. 600 mil, esto es una barbaridad, una barbaridad. Entonces, ¿ves? No vivimos tiempos tranquilos, de ninguna manera. Sí. Esto yo te preguntaba de la inflación, ¿se nota entonces a nivel de del bolsillo, de los productos básicos de cada hogar brasileño, se está reflejando esto? Sí, sí, sí, porque especialmente, ¿no?, esta inflación está en la comida, ¿no? Uh-huh. En los géneros, lo que la gente come mínimamente en Brasil, ¿no? Claro, claro. Y que disparó los precios, ¿no? Y también la electricidad. Electricidad, uh-huh. Estamos en una crisis brutal de electricidad y está en un precio altísimo. La nafta también, carísima. Entonces, yo te digo así, Brasil vive un momento muy, muy complicado, viejo, muy, muy complicado, ¿no? Uh-huh. Porque todo está mal, todo está mal. Tú no puedes decir, bueno, este sector está bien. Por ejemplo, acá en Brasil, la gente, si la gran mayoría, cocina sus alimentos con gas, uh-huh. ¿no? Que está carísimo también, está carísimo. Claro. Entonces la gente empieza a cocinar, ¿no?, con leña, ¿no?, con maderas. Entonces va recogiendo los trocitos de madera para llevar a la casa para poder cocinar. Es desesperador, te digo así, es desesperador, porque la gente más pobre, la gente más humilde, es la que más sufre, es la que más sufre. Claro. Ahora, eso no se está necesariamente reflejando también. Han habido movilizaciones, sabemos, centenares, hace poco, el otro fin de semana, contra Bolsonaro, pero nos decían que también todo va tomando como un cariz electoral, ¿no? Donde empieza a predominar sobre todo la contrafigura de Lula, pero no necesariamente esto sea de organización a nivel popular, de lucha. Sí, es así, ¿no? Ahora te digo que, claro, frente a la situación que Brasil vive con un desgobierno, ¿no? Claro. Claro, año que viene es un año electoral, pero en verdad la campaña electoral ya empezó, ya empezó la campaña electoral, ¿no? Entonces la gente se moviliza y tal, pero te digo así, tú ves que falta motivación, ¿no? La gente está muy, muy sufrida, muy sufrida, y se convoca a la gente, los partidos de izquierda están muy divididos, ¿no? Claro, claro. Entonces la convocación no es masiva, no es masiva como debería ser. Entonces te digo así, el escenario es el peor posible, el peor posible. A mí siempre, a mí me asusta cuando las cosas, ¿no?, cuando tú no ves, ¿no?, un camino, no vamos por acá, no. Hay toda una confusión, ¿no? La gente no sabe bien lo que está pasando, lo que va a pasar, ¿no? En fin, difícil, un momento, sí. Te queríamos preguntar en particular, seguimos viendo noticias del proceso en el que está la CPI, la Comisión Investigadora Parlamentaria del Senado, que ya se está adelantando su informe de conclusiones, donde se presentarían al menos 11 delitos para imputar al presidente Bolsonaro, aunque esto no tenga su correlato judicial directo, ¿no? Sí, sí, no, yo te digo así, sí, ya está, porque los trabajos de la comisión parlamentaria ya están bastante adelantados, ¿no? Uh-huh. Ahora se debe tomar declaraciones porque mañana en Brasil es feriado, ¿no? Uh-huh. Entonces en Brasil ya se aprovecha y se hace un largo feriado, ¿no? Hoy no es feriado, pero la gente no trabaja tampoco, uh-huh. especialmente en el parlamento. Entonces se va a tomar por tercera vez declaraciones del ministro de la Salud, por tercera vez. Ahí para cerrar los trabajos. También hay, dentro del Ministerio de la Salud, hay una comisión técnica, ¿no?, que examina las cuestiones científicas de la salud. Bueno, esta comisión fue encargada de examinar el tema de los productos que Bolsonaro anuncia como la gran solución, ¿no? Sí. Para combatir el coronavirus, ¿no? Entonces, él llama de un tratamiento previo. Bien, esta comisión llegó a la conclusión que estas medicaciones indicadas por Bolsonaro no sirven para nada, ¿no? Son adecuadas, ¿no?, para la malaria, por ejemplo, ¿no? Pero no para COVID, nada que ver, ¿no? Esta comisión está con su decisión ya lista y a la semana pasada debería presentar, ¿no?, el resultado, donde dice: estas medicaciones recomendadas no sirven para el COVID, absolutamente. Entonces, como ya el ministro de la Salud sabía que esta comisión, todas de cientistas, ¿no?, iba a decidir por esto, suspendió la reunión, sacó de pauta esta reunión, sacó. Entonces, esto es una vergüenza, pero lo hicieron, ¿no? Entonces, la comisión, hoy por la mañana yo estaba mirando los noticieros acá de la televisión, donde la comisión, se decía que la comisión parlamentaria va a esperar hasta el día 20 de octubre para que de alguna manera ocurra esta reunión, ¿no?, donde esta comisión va a decir que esta medicación no sirve para nada, y esta decisión va a ser incorporada por la comisión parlamentaria. Pero pusieron una fecha límite, 20 de octubre. Si hasta el 20 de octubre no logran esto, van a cerrar de cualquier manera, ¿no?, y presentar, porque es una comisión parlamentaria, hace un relatorio, tiene que presentar frente a los miembros de la comisión, que se la aprueban, ¿no? Ahí va para el plenario, donde todo el Senado va a decidir si aprueba o no. Y se sabe que sí, que se va a aprobar, no tenemos ninguna duda sobre esto. Entonces, es un momento interesante, difícil, las declaraciones de... Porque este ministro, por tercera vez, va a declarar. Claro. La primera vez tenía una posición bastante interesante, ¿no? Decía, no, tenemos que priorizar las cuestiones científicas y tal. Ahora fue cambiando, ¿no? Acá tú sabes que el ministro anterior era un general, ¿no? Era un general, este sí. Sustituyó al general. Entonces ya se dice acá que el tipo cambió el chaleco, ¿no?, por un uniforme. Porque fue cambiando. Ahora, por ejemplo, está y dice públicamente en contra de la mascarilla, que no se debe usar. ¿Te das cuenta de qué locura? El ministro de la Salud, el tipo, entonces va llamado para declarar por tercera vez. Es un desastre que está pasando en Brasil, ¿no? Porque el tipo sigue el presidente, ¿no? Sigue el presidente. Bien, además de la economía y de este aspecto que vos decías, en lo electoral, que ya estamos, van a ser en un año van a ser las elecciones, precisamente en octubre del año próximo, todo indica, los sondeos que van apareciendo, es que el recambio va a venir, va a ser Lula, ¿no?, si se mantienen todos estos indicadores. Sí, no, Lula en todas las encuestas, las últimas encuestas, todas aparece Lula, sí, como el gran vencedor. Pero también, ¿no?, en estas mismas encuestas, Lula aparece con un número importante de personas que dicen que no votarían en Lula de ninguna manera, ¿no? Y es un número importante, si no me equivoco, 38%. Ajá. 38% no votarían en Lula. Esto abre un espacio para lo que en Brasil llamamos la tercera vía, ¿no? Sí. Ni Bolsonaro ni Lula. Pero en verdad, hasta ahora no apareció alguien que, ¿no?, claro, que la gente se entusiasme para decir, voy a votar en él. Entonces yo creo que es una situación muy complicada, ¿no? Porque mira qué locura, ¿no? En el escenario político brasileño. Votaran en Bolsonaro, los brasileños votaron en Bolsonaro en contra de Lula. Y ahora parece que van a votar en Lula en contra de Bolsonaro. Sí. Es una locura, viejo. Es una locura, ¿no? Pero acá hay esta expectativa. Los politólogos hablan mucho de esto, ¿no? De que en verdad una tercera candidatura, ¿no? Podría, sí, ser lo más interesante. Ni Lula ni Bolsonaro estaban. Pero estamos viviendo esto, ¿no? Claro, una tercera candidatura que, de todas maneras, no es que sería en torno a una expectativa de izquierda. Vos mencionabas la situación de división en muchos grupos de izquierda que hay, y varios de ellos que antes tenían una actitud más crítica hacia Lula o que incluso se desprendieron del PT en estos últimos años, volvieron a acercarse, están apoyando la candidatura de Lula, algunos de ellos. Sí, no algunos, pero muchos más están en esto, ¿no? Apoyar a Lula, ¿no? Porque aceptan cualquier cosa menos Bolsonaro. Claro. Es una posición así, cualquier cosa menos Bolsonaro. Entonces, los grupos de izquierda más críticos es que están así en expectativa, ¿no? Se moviendo, intentando hacer, ¿no?, una discusión y que aparezca un candidato que no será de izquierda, por supuesto, será de centro-izquierda, ¿no? Y están buscando esta figura, esta persona, ¿no? Claro. Está difícil. Pero yo digo así, uno de los peores maleficios de las dictaduras en nuestros países, no solamente en Brasil, pero en nuestros países, en el Cono Sur, fue terminar con una generación de nuevos políticos, ¿no? Sí. Cuando se empieza la transición de las dictaduras a la democracia, ¿no? Tú ves que figuras políticas ya veteranas, ¿no? Que ya estaban en el escenario político, fueron los que aparecieron como los grandes liderazgos. Pero no hay ninguna gente nueva, ¿no? Poquísima gente nueva que traiga una esperanza, que traiga un discurso más actualizado, un discurso de izquierda más moderno, ¿no? No encuentras esto, ¿no? Entonces, es difícil. Yo creo que el peor mal que nos causaron los militares, la dictadura de nuestro país, fue esto, fue matar una nueva generación de políticos. Muy bien. Bueno, quedamos con estas reflexiones, Jair. Te agradecemos, como siempre, este rato para la Radio Centenario. Que te cuides y seguimos en contacto. Con muchísimo gusto. Un abrazo muy fuerte y una buenísima semana que nos espere. Igual para vos. Hasta pronto.